Y bueno, para el comienzo de esta nueva temporada o ciclo ahí que tratamos, vamos a tratar de que sea entre primavera y verano, de alguna forma queríamos comenzar ayer, pero bueno, la vida nos marca otros tiempos, otros ritmos y a veces el cosmos se encarga de ayudarnos a cambiar algunos planes. Y entonces se fueron sucediendo el encuentro de algunas entrevistas que dan para el día de hoy y cuando vimos así de más o menos de qué se trataba entre algo vinculado con este tema de la creatividad, de las palabras, Nicolás Klisich, que es músico y que también tiene algo vinculado con la palabra en la canción y en su disco para presentar, nos dimos cuenta que había una buena relación entre todos esos elementos que nos van a dar una pauta. ¿Cómo estamos, Susana? ¿Estás por ahí? Hola. A ver ahí. Hola. Hola, hola. Sí, estoy un poco entre rodeado de cable y un par de semanas te hacen perder ciertas costumbres acá con las máquinas y las perillas. ¿Cómo estás, Susana? Un gustazo. Muy bien, un gusto. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Y viste esto que estaba diciendo, porque ahora nos vamos a meter en un ratito en la actividad puntual que de alguna forma vamos a promocionar con esta charla y que tiene un espacio y un tiempo bien concreto. Pero qué importante es esto de la creatividad en las múltiples áreas y cómo necesitamos a veces como ese empujón, ese acompañamiento, ese estímulo, ¿no? Para el ser humano en general, digo, trasciende edades, ¿no? Qué importante y qué metido en cada área de nuestra vida, las que son creativas, entre comillas, las que aparecen como más creativas, y en el día a día. En el día a día estamos todo el tiempo creando, todo el tiempo. Y entonces, ¿de qué viene un taller de creatividad? ¿Qué cosas, por ejemplo, estimulás vos desde el trabajo a partir de estas convocatorias? Mira. Bueno, en principio, así como punto fundamental, es la conciencia de nuestro proceso creativo, la observación. Observarlo, cómo es que se sucede y las distintas partes. Viste que cuando algo lo observamos es como que toma vida. De repente tenés algo en tu casa que nunca lo mirás y es como que no existe. Pero es una guitarra vieja que está ahí y la mirás y eso empieza a tomar vida. El proceso creativo es lo mismo. Si nosotros observamos las distintas partes, que hay distintas facetas, como dejar fluir las ideas, por ejemplo, como que esa es el área más común que se habla de la creatividad, ¿no? Dejar salir ideas, ideas, ideas, ideas. Pero hay varias partes en el proceso creativo. También está otra parte que tiene que ver con límites y que también aporta a poder articular e ir generando y llegar después a materializar una idea que puede ser de distintas maneras, ¿no? Puede ser musical, puede ser material, puede ser con el insumo que sea que estemos trabajando. Si estamos trabajando con palabras va a ser algo literario, si estamos trabajando con materia va a ser algo constructivo, si estamos trabajando con un proyecto va a ser información relativa a nuestro proyecto. Pero la creatividad tiene que ver con sacar al máximo nuestro ser creativo, que todos lo tenemos y que de hecho si no lo tenemos es imposible vivir porque estamos todo el tiempo creando, y ponerlo al servicio de expandir y de crear. Así nosotros, como las flores que crean belleza, nosotros también creamos. Y es manejar esas herramientas que somos nosotros mismos, un cuerpo, o sea, un ser creativo, somos seres creativos, y conocernos y conocer las herramientas que tenemos para observarlas y así potenciarlas más. Esa es la idea de sacar nuestro mayor provecho. Y bueno, en el taller es eso, ¿no? La idea de potenciarlo, observándolos en principio. Yo estoy tratando de recordar un poquito, porque vos compartiste un videíto ahí breve donde había un par de palabras que eran medio entre clave, que me parecían muy muy significativas, algo parecido a libertad de expresión y de fluir. Fluidez, ¿no? La fluidez, hablé de la fluidez en el videíto que hablábamos de, haciendo también mención al nombre de Aiguá, que es agua que corre en guaraní, y se menciona el aspecto de la fluidez. Es un aspecto de la creatividad que es eso, la fluidez, conectar con dejar fluir. Y esto es un ejercicio así, que es dejar fluir las ideas sin censura. Por ejemplo, un ejercicio Un peligro en la radio, perdóname. Te voy a decir ¿Cómo? una broma al margen. A Puede ver, ser ¿qué? un peligro en la radio. Ahí empiezo a dejar fluir, fluir, fluir. A veces se nos va un poco. Bueno, lo que pasa aquí también es darle marcos, ¿no? O sea, darle marcos a cada cosa. Hay tiempos para cada cosa, hay momentos para cada cosa. En el proceso creativo hay momentos. Hay un momento que es para dejar fluir y hay otro momento que es para seleccionar y descartar cosas. Y no puedes estar... Cuando estás terminando un proceso creativo, o sea, cuando querés materializar algo, terminarlo, sí, pueden surgir ideas, pero tampoco las vas a estimular para que salgan ahí cuando vos necesitas, ponele, estás en un pantalón, necesitas terminarlo. Y no, a ver, le hago otro bolsillito o le hago otra formita. No, necesitas concretar. Entonces hay tiempos para cada cosa. Y bueno, en la radio se podrán hacer fluidez en algunos... En unos aspectos y en otros, bueno, en general el marco, ¿no? Pero bueno, la fluidez habla de eso, de sin censura, o sea, todas las ideas que se te vengan, por ejemplo, todas las ideas, bueno, el brainstorming, que es brainstorming, lluvia de ideas o tormenta cerebral de ideas, la idea es, por ejemplo, frente a un tema, por ejemplo, ideas de programas de radio, bueno, de ahí... sacar todas, las que vengan. Y en esa instancia, que muchas veces es una instancia, o puede ser individual o puede ser grupal, la idea es sacar todo. Si se te viene una idea que vos decís, ah, es un bolazo, no, ahí estás cortando, porque estás censurando. O sea, la idea es sacar, sí, sale un programa que sea de caramelo. Sí, caramelo. Otro programa que sea hablar de los enchufes, otro programa que sea hablar de la música en el campo, el otro programa que sea hablar de la música de los animales, otra, o sea, y dejar salir sin censurar, porque cuando vos censurás, estás haciendo otra cosa del proceso creativo, estás haciendo otra parte, ¿no? Que es juzgar, ver, evaluar, y eso corresponde a otro momento quizás, pero hay una parte del proceso donde vos necesitas generar materia prima, ideas, y necesitas dejarlo fluir, dejar correr. Entonces, a esa instancia de lluvia de ideas es para eso, para que salgan todas las ideas y después serán evaluadas, vistas, retocadas, pero tener esa libertad te da la posibilidad de que salgan cosas nuevas, de que salgan cosas raras, de que salgan cosas diferentes, y que salgan cosas que no te esperabas porque te las estabas reprimiendo. Porque en la vida cotidiana, de alguna manera, o sea, estamos todo el tiempo reprimiéndonos. Nos guste o no nos guste, estamos reprimiendo, no salimos desnudos a la calle, no salimos... O sea, hay cosas que las tenemos que acomodar socialmente. Entonces, y también para comprender el entorno en el que te estás manejando, vos ves algo y decís, esto es una casa, y la definís como casa y entras en una casa. Pero si no tuvieras parámetros así que le pusieran nombre a las cosas y que definieran las cosas de alguna manera, y de alguna manera es como que las restringe, no nos podemos manejar en la vida. Entonces, en el día a día necesitamos de rótulos, cosas, encasillamiento. Pero en un proceso creativo, donde nosotros como que vamos a desarmar todo lo que... O sea, el tema en cuestión lo vamos a desarmar para ver qué cosa nueva aparece, lo desarmamos. Y entonces desarmamos todo, desarmamos los conceptos que tenemos, desarmamos la idea que tenemos de casa, desarmamos todo eso para después recombinar, reevaluar y ver que dar la posibilidad de que surja cosas nuevas. Tengo un par de cositas más antes de ir a lo concreto del taller para hacer el encuadre ese que vos decís. No, me quedaba pensando en esto y sintiendo también de que muchas veces en el proceso creativo, por ahí individual, es una cosa. Y que nos cuesta un poco más, o a muchos grupos, o de repente muchas veces sentimos que ya en lo colectivo es un poco más, se está complicando, ¿no? ¿Cómo lo sentís vos? ¿Cómo lo trabajás desde el taller? ¿Qué percepción tenés? Porque también tiene que ver con cuestiones personales, individuales, pero hay cuestiones bien culturales, medio de idiosincrasia de pueblos. Claro. Y mirá, son dos maneras diferentes. Cada una tiene sus pros y sus contras. Perdón, pero que tiene que ver con la educación también, ¿no? Que fuimos recibiendo en muchas instancias, ¿no? Como que... Yo creo que mucho también tiene que ver con la personalidad. Hay gente que le encanta crear en grupo y a veces es, o sea, bueno, una de las cosas es la personalidad. Hay gente que le gusta más crear en grupo y por ahí el estímulo que le da el otro le sirve para avanzar. O sea, un tema de personalidades es seguro. O sea, hay gente que le gusta más individual, que se maneja más solo, y otro que se maneja mejor con un otro o con otro. Y eso va en cuestión de personalidad, que, bueno, está mismo, si mirás la carta natal de cada uno, si vos te mirás, o sea, vos vas a tener más más facilidad para trabajar en grupo, más facilidad para trabajar individual. Y después, metiendo, ¿no?, un poco de astrología, pero cada uno tiene sus pros y sus contras, porque o sus pros, mejor dicho, y sus dificultades. Porque vos cuando trabajás con otro, bueno, tenés la dificultad de negociar, ¿no? Y de ver qué es lo mío, qué plantea el otro. Y tiene el pro de la riqueza de los puntos de vista diferentes. Y se logran cosas re buenas grupalmente. Cuando estás individual, estás más solo. Tenés un poco más limitado, porque vos sos vos y el conocimiento que vos tenés y la idea que vos tenés. Pero bueno, te saca las ganas de hacer más o menos lo que vos querías. Tiene sus pros y sus contras. Y lo otro que me gustó mucho en tu presentación, personal y así profesional, vos como que planteás, bueno, soy de la escuela de diseño, ¿no? Hice toda esta carrera, pero también soy payasa. Sí, ¿no? Tal cual. Porque es como decir, no sé, soy, por poner un ejemplo, abogado y mimo. Sí, ¿no? Tal cual. O acróbata. Tal cual. Es como una revalorización también esto, ¿no? De determinadas artes que por ahí durante muchas décadas quedaron como media secundarizada o era una cosa que no se entendía bien o no se definía bien esto de repente ser payaso, ser clown, presentarse desde esa perspectiva, esa impronta también, si se quiere. Claro. Y sí, en mí, o sea, así como tal cual lo estás definiendo vos, lo puse desde ese lugar, así de darle el lugar que tiene. Tan importante como tener una carrera universitaria es tener la formación que me da el clown y la experiencia que me da el clown. O sea, es riquísimo para mí y a mí me hace. Y yo el taller lo voy a dar desde esos dos lugares que a mí me nutren y me han nutrido. Entonces para mí es re importante ponerlo. Y sí, tal cual es como un poco provocativo, ¿no? Estas dos cosas, sí, estas dos cosas. Y por ejemplo, te digo más. Por ejemplo, en la carrera de diseño industrial, yo la siento como muy... fue muy exigente y eso hizo, es de los lugares donde entrené más la creatividad, donde se entrena mucho, ¿no? Porque la exigencia que tiene te hace un entrenamiento que te pone así contra las cuerdas, o sea, tenés que sacar cosas que decís, ay, está, estoy muerta y está, y tenés que sacarla y te exige, ¿no? Y por ahí algo que yo sentí como carencia era la parte emocional, que ahí lo siento con el clown, o sea, el laburar las emociones también, porque son parte del proceso creativo. Cada uno se lo tenía que en el centro de diseño se lo tenía que trabajar cada uno por su cuenta. Pero a mí me parece re importante tener conciencia, que justamente también en el taller como lo valoro, lo digo, lo expongo, tener conciencia de las emociones, porque todo el tiempo están presentes en nosotros y en el proceso creativo están siempre presentes. Entonces es re importante estar chequeando cómo nos sentimos. De hecho, si algo no nos motiva, no podemos crear, porque el motor es la motivación y eso tiene que ver con nuestro universo emocional. ¿Qué queremos? ¿Qué nos da ganas de hacer? Y eso tiene que ver con cómo sentimos y qué nos motiva a hacer. Y pasar por alto eso es como hacerlo contracorriente. Porque ahí también, en el proceso creativo, así como hay pautas para fluir y demás, aparecen bloqueos, que tienen que ver con dificultades, ¿no? Pero tener en cuenta que el aspecto, o sea, muchas veces es un aspecto emocional que hay detrás, de algo que, uy, no puedo concretar, ¿por qué no puedo concretar? O, uy, no puedo fluir, a ver, ¿qué es lo que está pasando emocionalmente, qué está pasando? Y verlo ya es como, ah, era esto, listo, lo suelto. Porque todo el tiempo en realidad nuestras emociones nos están diciendo, avisando de qué nos pasa y cómo queremos sentirnos. Entonces es parte del proceso tenerlas en cuenta, tenerlas presentes para atenderlas. Cuando aparece algo, simplemente que algo que está queriendo manifestarse y lo mirás, lo observás, lo ves y dándole lugar, si por ahí tenés que darle más o menos lugar, pero darle el lugar que se merece, y entonces después podés continuar. Pero es re importante tener consideración las emociones. Y bueno, en el clown se trabaja mucho las emociones, es el que juega con las emociones, el que juega con lo que le pasa, el que se ríe de lo que le pasa, el que juega con su vulnerabilidad. Todas las emociones están muy presentes en el clown como género teatral, juega con eso. Sí, en definitiva creo que me gustan más los payasos que los superhéroes, ahora que me decís, Susana. Susana, entonces taller de creatividad, y ahora vamos a lo concreto, va a suceder, corregime si me equivoco en algo, viernes 5 y sábado 6 de noviembre en Churrinche Club del Libro, sí, aquí en Aiguá. Exactamente. Esto va a ser de 17 a 20 horas. Y para comunicarse y agendar es 098-646-851. Exacto. Y así agradecerte muchísimo, porque esto nos da como un estímulo. Capaz que no vamos al taller, pero ya nos ponemos más creativos y tratamos de fluir y vamos a hacer alguna lluvia de ideas para mejorar en el próximo ciclo de Faro Sur. Ah, pero buenísimo. Ay, con la primavera y el verano que se viene. Sí, siempre revolotean más ideas, ¿viste? Como los pájaros. Sí, es la idea, es contagiar. La creatividad también, un valor de la creatividad es como contagiar también, contagiar a otro. Inspirarte vos de alguien y también contagiar. Si a vos te contagia, te inspiran el hablar, buenísimo. Porque eso genera una bola que es que va a inspirar a otro y a otro y a otro. Y es estar en nuestra esencia, estar creando. Me encantó. Un abrazo enorme, un agradecimiento. ¿Y hay algo más que de repente te quede por decir, te gustaría compartir o, no sé, mandar saludos a la familia? Capaz que hay una sorpresita para la semana que viene. Ahí va. Capaz que hay una sorpresita, ahí les estaría anunciando. Bueno, divino, si son dulces, ¿sí?, o algo así, estamos acá en la radio los lunes, más. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Buenísimo. Por muchísimas la onda gracias a ti. Y por seguir fomentando la creatividad en todos nosotros. Buenísimo, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Bueno, y hablando de creatividad, de música post-pandémica que le decimos nosotros, y esto de dejar fluir la palabra y la música y de contagiarse, Eli Almic, de un par de temas de su último disco. Este fin de semana empezó a ser notoria la ausencia de personas, sin embargo, en plazas y centros comerciales. Algunos locales tuvieron incluso que cerrar. La poca gente que se animó a ir fue a comer o a hacer compras, pero justo lo necesario. ¿Qué hacemos? Nos quedamos quietos, nos movemos. Tenía un plan concreto y se paró, pie de menos. Avión nos llevó a destino al eterno viajero. China y USA se pelean para ver quién tiró el veneno. Vendí a medias la señora hasta que le pegaron. Mierda contagiosa, se tragó la luz del faro. Vos lo tenés, escondete, no actúes como un solete. Estornudaste, correte, cagazo hasta en el ojete. Desafíos virtuales tienen rating. Anotate en la planilla tipo casting. Aislate que tu cabeza sí se ordene. ¿Qué nos pasa cuando cobra vida la peli? Hacete un b-boy que te vean, júntate alguna moneda. La crisis es pasajera, que no aflore la pelea. Ajusta un poco la correa, tu rutina se ve plena. Abdominal en cuarentena, conferencia una vergüenza. Tiene mala cualquiera, la verdad. Vamos a ver qué pasa con esta cuarentena. Los pájaros están volando en piscina de cielo. Por fin se vació, pensó y aleteó. Al menos unos días todo se tranquilizó. Habrá que ver qué es lo que el capital dictó. Los pájaros están volando en piscina de cielo. Por fin se vació, pensó y aleteó. Al menos unos días todo se tranquilizó. Habrá que ver qué es lo que el capital dictó. Bueno, paciencia, no queda otra. ¿Qué le vamos a hacer? Nunca pensé que me tocaría vivir una cosa de esta. Mírenlo con sus propios ojos. Soledad, persecución, ansiedad en reclusión. El otro es el enemigo, creo que me contagió. Un metro dos de margen, lo que se nos permitió. Encontrar culpable y no cuidarse, quien lo recomendó. Quiero ese abrazo calentito de tu cuerpo que hoy la lucho. Ese beso de mi madre que se aisló. No sé si ver, creer, cerrar mi puerta interna. Estar alerta para ayudar a quien lo pueda tener. No sabía de qué escribir, hay un miedo que es mayor. No se paró, pidió paciencia mientras todo se desplomó. Desanimó tantas ideas que algún rincón me regaló. cómo puedo encerrarme entre fideos y otros no. Mirar las pelis de las que todo el mundo me habló. Contar monedas que un bolsillo un día atrapó. Mientras ollas vacías tanta gente se topó. Cómo puedo encerrarme entre fideos y otros no. Mirar las pelis de las que todo el mundo me habló. Contar monedas que un bolsillo un día atrapó. Mientras ollas vacías tanta gente se topó. En muchos países a través del mundo ha llevado a que baje la contaminación ambiental. Ya que en ciertos lugares los animales se adueñen de las calles. Los pájaros están volando en piscina de cielo. Por fin se vació, pensó y aleteó. Al menos unos días todo se tranquilizó. Habrá que ver qué es lo que el capital dictó. Los pájaros están volando en piscina de cielo. Por fin se vació, pensó y aleteó. Al menos unos días todo se tranquilizó. Habrá que ver qué es lo que el capital dictó. Los pájaros están volando en piscina de cielo. Por fin se vació, pensó y aleteó. Al menos unos días todo se tranquilizó. Habrá que ver qué es lo que el capital dictó. Los pájaros están volando en piscina de cielo. Por fin se vació, pensó y aleteó. Al menos unos días todo se tranquilizó. Habrá que ver qué es lo que el capital dictó. Pensás que andas suelto, tu ideal está dormido. Decís que ya lo sabes, que no tiene sentido hablar de nada de eso en tus canciones. Te crees el elegido. Todo está corrompido y no vas a hacer menos. Te llevan al cielo y tomas del veneno. Te fuiste convenciendo que es un juego, hay que ganarlo a toda costa, debe ser el objetivo. Aunque pisoten tu esencia, aunque cambien tu camino, aunque quedes relegado al capricho de una industria que solo quiere tu venta. ¿Vos quieres que te adoren cuando muera más que amigarte contigo? ¿Vos querés que te adoren cuando mueras más que amigarte alguien que nunca se enteraría? Pa' saborear esa cima que traes en tu canción vacía. Dale que quede entre nosotros. Vení, arráncame los ojos. Quieres la plata, putas coronas, miradas, flashes en tu cama, saliva en la cara. Mientras que así calas, no te diste cuenta, eso ya va a caer. Parte de la ilusión, coquetear con el reino. Era de cristal, ladrillo y piedra tu mansión. De TV solo era, te cartas un viento. Va a venir, poner en su lugar los pies en el suelo, estrella en el cielo. Mero mortal, no ves que te vas a quemar. No me voy a reír, más bien quiero llorar. Como no ves mi amor, eso no importa. Vos igual presumís mientras tanto volar. ¿Vos quieres que te adoren cuando muera más que amigarte contigo? ¿Vos querés que te adoren cuando mueras más que amigarte contigo? Quieren nuestras cabezas, comprar el contenido. Pensar que andas suelto, tu ideal está dormido. Decís que ya lo sabes, que no tiene sentido hablar de nada de eso en tus canciones. Te crees el elegido.